giorno sì, sì, sogno una persona come la prima. Non hago nada positivo, me dedico a soñar. Solo puedo soñar, solo puedo soñar, solo puedo soñar. Ahora tengo